qué mal me siento ahora. Vos me rompiste el cora, me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora. Me rompiste el cora, qué mal me siento ahora. Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora. Cuando me iba a la esquina, los cuernos me metían. Ya no te quiero más, ya no te quiero más. Pelo duro, tramposa y mentirosa. Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa. Cómo me zarpaste, qué mal que te portaste. Pelo duro, tramposa y mentirosa. Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa. Cómo me zarpaste, qué mal que te portaste. Cuando me iba a la esquina, los cuernos me metían. Ya no te quiero más, ya no te quiero más. Pelo duro, tramposa y mentirosa. Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa. Cómo me zarpaste, qué mal que te portaste. Pelo duro, tramposa y mentirosa. Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa. Cómo me zarpaste, qué mal que te portaste.